It's only house music. Metro 95.1. Sonido urbano. Bienvenidos amigos a una nueva edición de Brothers. Estás en Metro 95.1. Mi nombre es Agustín de Festa Bros. Y junto a Nico en la música te hacemos compañía como todos los sábados hasta las 24 horas. Brothers. Le mandamos un abrazo grande a Javier Zucker, que acaba de terminar con Zucker Attack. Saludamos a Sergio Bazanía en la edición, Guille Campos en la puesta en el aire. Nosotros, dicho esto, damos comienzo al programa y lo que estás escuchando llega desde Priceless Records. Esto es Inkwell junto a A. Billy Free haciendo Moving in the Shadow. Bienvenidos. Brothers by Festa Bros. Conectar con nosotros, hacelo a brothers@metro951.com o en Instagram @festabros. Brothers by Festa Bros. 10 años. Metro Buenos Aires, 95.1 Brothers. Hashtag Brothers 10 años. Music, but I like it. En metro.

www.festabros.com. Brothers 10 años. Metro Buenos Aires 95.1. On demand. Metro951.com. Black Hours, Black Music en Aldo's Restaurant Wine Bar. DJ Nico Cota con lo mejor de la música negra, todos los miércoles de 18 a 20:30. Vení a conocer nuestra nueva barra en el local de San Telmo, Moreno 372, y los viernes en la genial terraza de Palermo, Arevalo 2032. Happy Hour en Aldo's Restaurant Wine Bar. Tapas, tragos, vinos y la mejor música negra. aldosvinoteca.com. Cinemark y Hoyts te invitan a la 12ª edición de Argentina Comic Con. Te esperamos el 6, 7 y 8 de diciembre en Costa Salguero para disfrutar de la convención internacional más importante de cómics, cine y cultura pop de Argentina. Compra ya tus entradas en cinemarkhoyts.com.ar y retíralas en los cines adheridos. No te lo podés perder. Escapada Manantiales Low Cost. Centro Spa y piscina termolúdica, desayuno buffet, cochera individual y cubierta, checkout libre. Todo esto y mucho más con Plan Ahora 12. Torres de Manantiales, Mar del Plata, 5432-4444. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. No votes por el pasado, animate al futuro. José Luis Espar, candidato a presidente. Luis Rosales, candidato a vicepresidente. Lista 87 de Unite por la Libertad y la Dignidad. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Hoy los argentinos acordamos que el primer trabajo del presidente es que todos los argentinos tengan el suyo. Que las deudas se pagan, pero no a costa de más sufrimiento de la gente. Y que comer no puede ser un privilegio. Acordamos que este acuerdo es con todos, con los que producen y con los que trabajan, con la industria y con el campo. Este acuerdo lo construimos en tiempos difíciles con el objetivo de que dejen de serlo, todos y todas. Con todas nuestras manos, vamos a poner la Argentina de pie. Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, candidatos a presidente y vicepresidenta de la Nación, Frente de Todos, lista 136. La música está en la mente. El house la libera. Brothers by Festa Bros. Brothers. Metro. Estamos comenzando el segundo bloque de Brothers por Metro 95.1. Quédate que hay muy buena música por delante. Hoy, el especial que tenemos es que vamos a compartir dos bloques de Classic Time. Es un programa para grabar y disfrutarlo en toda la semana. Brothers by Festa Bros. Lo que estás escuchando es Lula junto a Eric Tenalio. Esto se llama Forever en el remix Up All Night. This is forever.

www.festabros.com. Estás en Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Luego del éxito de 2018, vuelve al Auditorio Belgrano de Elvis and Sinatra Show. Con los multipremiados Natalia Cochiufo y Chacho Garabal. Un recorrido por las mejores canciones de Elvis y Sinatra, con músicos en vivo y más de 30 artistas en escena. Entradas en ticketplay.com.ar. Lo dijo Einstein, en medio de la dificultad reside la oportunidad. Ahora 12, una oportunidad única para disfrutar, descansar y divertirse en Torres de Manantiales, Mar del Plata. 5432-4444. Este fin de semana vuelve Food Fest a La Rural, un festival gastronómico para toda la familia. Una propuesta única, el sábado de 13 a 0 horas y el domingo de 13 a 22 horas. El ingreso es por Sarmiento 2704 y la entrada es libre y gratuita. Viandas empresariales Chef Gourmet, la solución ideal para los almuerzos en tu empresa. Rico, sano, saludable y muy práctico. Más de 20 opciones por día. Para conocer más, entra en www.chefgourmet.com.ar. Chef Gourmet, la solución ideal para los almuerzos en tu empresa. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. La crisis la paguen los capitalistas y no el pueblo trabajador. Necesitamos a la izquierda más fuerte en el país y en el Congreso. En Provincia de Buenos Aires, Néstor Pitrola, Luana Simioni, Diputados Nacionales, Lista 505, Frente de Izquierda Unidad. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. En el 2002, La Baña tomó medidas que ayudaron a calmar la angustia y la tensión social de ese momento. Creó trabajo, defendió la industria y generó consumo. Estamos a tiempo. Sabemos hacerlo. Matías Tomolini, candidato a jefe de gobierno de la ciudad. Daniela Gasparini, candidata a vicejefa de gobierno de la ciudad. Lista 504, Consenso Federal. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Si vos nunca te rendiste, yo tampoco me voy a rendir. Voy a seguir peleando por vos y por nuestra provincia, igual que desde el primer día. José Andrés de Leo, candidato a senador por la sexta sección electoral de la provincia de Buenos Aires. Juntos por el Cambio, lista 135. La noche suena a tu manera. Brothers by Festa Bros. Metro 95.1. Sonido urbano. Aquí estamos comenzando la segunda hora de Brothers por Metro 95.1. Conectate con nosotros, participa por el hashtag de Brothers 10 años y entérate de muchas novedades. Brothers by Festa Bros. 10 años. Lo que suena son los marplatenses de Alto Camet. Esto se llama Pasión Descalza. www.festabros.com. Sí. Brothers. Estás en Metro. Sonido urbano. Brothers, 10 años. Only house music, but I like it. We'll be right back. Brothers by Festa Bros. 10 años. Pasaba en Brothers, era 16B con las voces de Morel haciendo Escape. Ahora sí nos metemos con Situation 2, esto se llama Why to Die. Brothers by Festa Bros, 10 años. We'll be right back. Brothers by Festa Bros. 10 años. Brothers by Festa Bros. 10 años. Metro 95.1. Sonido urbano.